Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. En este día tan especial vamos a saludar a todas estas personas que trabajan, que no se escuchan ni se ven, pero sin embargo hacen divertir y bailar a todos nosotros como son los DJ. Feliz día del DJ.